el amor despareció. Quizás yo lo encuentre otra vez. No sé cómo y dónde ha de ser. Mami, que empezaba a soñar, dejó el amor escapar. Tal vez si volviera el ayer, ya no lo dejara perder. Desapareció. Mi vida, tu castigo mayor, será no encontrar el amor. No encontrar el amor. Esta noche no puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Me aprietas el alma, me arañas el sueño, me envuelve tu aliento al vivir. No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Me inunda el recuerdo, tu voz aún la siento, y solo deseo pedir verte aquí esta noche. Esta noche,